12 y 52 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a quedarnos a continuación con un último encuentro de actualidad local. Vamos a hablarles de un asunto que recogíamos en la jornada de ayer a través de redes sociales. Ya saben que el Grupo de Rescate Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos anunciaba el pasado fin de semana vía redes sociales que desaparecía esta unidad. Una unidad que se creó allá por el 2000 y que durante todo este tiempo, bueno, pues ha convertido la sierra en un espacio seguro, ¿no? Sobre todo para aquellos visitantes que llegaban hasta nuestro entorno. La situación como reclamación laboral de la plantilla nos interesa y nos queremos detener en ello, pero sobre todo queremos saber también qué pasaría con el servicio ante, bueno, pues la demanda que se podría generar una vez que retomemos la afluencia de visitantes a nuestras sierras cuando desaparezcan los cierres perimetrales. Para dar respuesta a todo ello, nos acompaña hoy el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Francisco Vaca García, a quien vamos a dar la bienvenida. Francisco Vaca, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ayer se lo dábamos nosotros a conocer, el fin de semana, como decíamos, difundía vía redes sociales, y sí que es verdad que pone sobre la mesa pues una serie de reclamaciones dentro del ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, se planteaba en su día la creación de un reglamento, comunidad especial de trabajo, para el Grupo de Rescate Montaña. También, además, también, bueno, pues se solicitaba, ¿no? La inclusión de ese grupo de rescate en la RPT, una RPT en la que se está trabajando y que podría dar respuesta y regularizar la labor profesional del equipo. ¿Cuál sería el posicionamiento del consorcio al respecto? Y bueno, si hemos llegado quizás a un punto muerto o hay una posible solución, ¿no?, dentro de ese conflicto laboral. Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros el darme la oportunidad de poder expresarme a través de vuestro medio y de mostrar, pues, y dar tranquilidad, pues, a los ciudadanos de la sierra, que es lo importante en estos momentos, ¿no? Deciros también que en ningún momento deseo ninguna confrontación. Eso es, mi deseo siempre ha sido y seguirá siendo, pues, el diálogo y el consenso. Pero antes de nada, yo creo que sería conveniente también hacer un poco de historia, ¿no? Como bien has comentado anteriormente, el Consorcio de Bomberos dispone desde el año 1999 de un grupo de bomberos especializados en el rescate de montaña, con sede en Ubrique, cuyo ámbito de actuación siempre ha sido circunscrito a la Sierra de Cádiz. Y tengo que decir también en el día de hoy que este grupo ha venido desarrollando una importantísima labor, eso lo recalco, ¿no?, con letras mayúsculas, ¿no?, realizando en todo este tiempo, pues, una gran cantidad de actuaciones, y para tal fin también el consorcio en el año 2001 pues dotó a este grupo de un reglamento de funcionamiento de dicho grupo para regular, en primer lugar, pues, su operatividad. Y a tal fin también, pues, se fueron adquiriendo equipos personales, material colectivo y vehículos para su funcionamiento. Pero yo creo que lo interesante ahora mismo y lo más importante para aquellos vecinos de Ubrique y de la sierra que nos estén escuchando es que este presidente desde el principio ha estado y está abierto a llegar a un entendimiento. Y en segundo lugar, siempre se ha pretendido desde el consorcio regularizar esta situación, pero en regularizar esta situación siempre de una manera arreglada, por supuesto, de una manera negociada y también cumpliendo todos los parabienes legales, ¿no? Todos hemos puesto, todos, y yo lo tengo que decir, todos hemos puesto nuestro granito de arena para intentar de llegar a un acuerdo, ¿no? Y también me parece esta decisión, tras más de 20 años, ¿no?, de funcionamiento del grupo, que no llegamos a entender cuando las posibles soluciones legales, como bien comentaba al principio del programa, están a la vuelta de la esquina, ¿no? Tenemos pendiente, pues, un acuerdo regulador que empezó en el año 2019-2021. Tengo que decir que el acuerdo regulador que tiene actualmente en vigor el consorcio y que termina el 31 de diciembre fue por consenso de las tres centrales sindicales y en ese momento, pues, en ningún momento se propuso, que estoy convencido que si se hubiera propuesto algo se hubiera incluido. Yo no tengo ningún inconveniente. Por eso decía al principio y he empezado que en ningún momento deseo una confrontación. Yo respeto la decisión de las personas que ahora mismo pertenecen al grupo de rescate. La respeto, no comparto en ciertas cosas, ¿no? Por eso decía yo que me encuentro ahora mismo un poco frustrado. Y sé positivamente y le traslado a la ciudadanía que yo siempre estaba abierto y sigo abierto. siempre, siempre que se dé de una manera legal, negociada y reglada y que se cumplan los requisitos legales establecidos, yo estoy abierto. Por lo tanto, ahora mismo, yo desde aquí lo que sí me gustaría es, desde este medio, que me dais la oportunidad, le pido a esos miembros del grupo de rescate una recapacitación, ¿no?, y que piensen que esta presidencia está abierta. Tampoco, yo sé que muchas veces cuando se lleva a cabo pues cualquier negociación, pues hay un tire afloja entre una parte y otra, ¿no? Claro. Pero en este caso, y también adelanto la preocupación y la insistencia que ha tenido la alcaldesa de Ubrique en este tema, que ha estado enterada desde el principio hasta el final, conmigo empiezan a hablar de este tema ya para intentar de buscar una solución reglada, como digo yo, desde junio del 2019, ¿no? Aparte de que yo hiciesen sus reivindicaciones del 2018, como comentan en el medio o a través de las redes sociales, ¿no? Y hasta hace prácticamente pues un mes se ha intentado de buscar soluciones con los sindicatos, con el propio grupo, y también tengo que adelantar y agradecer el esfuerzo que se ha puesto también por parte de la propia alcaldesa de Ubrique, ¿no?, en buscar una solución que fuera consensuada e inmediata al problema, ¿no?, ya que, como es más que comprensible, y tenemos que verlo así, ¿no?, y los que estamos en las administraciones y que estamos tratando con fondos y somos servidores públicos, cualquier valoración salarial que necesita negociación social, y aparte de eso necesita una cobertura legal, ¿no? Por eso digo que yo estoy totalmente abierto siempre y cuando que se cumplan los requisitos legales. En ningún momento yo quiero que el grupo de rescate se pierda. Yo reconozco y además respeto también las posturas del grupo de rescate, y aparte de eso, desde aquí, ¿no?, pues lanzo a una persona que ha tenido contacto conmigo, unas 4 o 5 reuniones, y pongo a la persona de Juan Carlos Chacón. Sé que es una persona honesta, responsable, trabajadora, y que se ha preocupado y que se sigue preocupando por el grupo de rescate, ¿no? Pero lo que sí le traslado a Juan Carlos y a esas personas que han presentado pues esa renuncia es que recapaciten, que piensen que desde esta presidencia estamos buscando de darle la cobertura legal al grupo, ¿no? Y esa cobertura legal ahora mismo tiene que ser pues a través del acuerdo regulador, que puede estar ahí, a través de la RPT o de otra medida que no repercuta un tema económico y que no podamos pues librar legalmente, ¿no? Y que tengamos que intentar de que cumpla, como digo yo. Por eso digo y repito, y soy muy repetitivo, ¿no? Una regularización tiene que ser de una manera arreglada, tiene que ser de una manera negociada y, por supuesto, que siempre cumpla con todos los parabienes legales. Esa es la situación que nos encontramos, pero que sepan que desde el consorcio y particularmente y principalmente desde este presidente estamos abiertos al entendimiento, y estoy completamente seguro que si ponemos voluntad podemos llegar a un entendimiento. Yo no quiero que se pierda en ningún momento el grupo de rescate de montaña de Ubrique que tenemos actualmente en el consorcio. Quiero que siga y quiero que entiendan también el posicionamiento del consorcio desde nuestra parte, ¿no? Que tenemos que cumplir ciertos requisitos. A mí que me gustaría de poder satisfacer todas esas peticiones que me hacen, pero como comprenderán, yo estoy en una administración y una entidad que dispone de fondos públicos, y los fondos públicos tienen que seguir un procedimiento legal establecido, ¿no? Bueno, pues hay esa voluntad, ¿no?, de llegar a un entendimiento, de llegar a un acuerdo, que es lo importante. Sí que, al margen de lo que es el conflicto dentro del ámbito laboral, pues también quería preguntarle por la situación que deja, ¿no?, en estos momentos. Decía al principio, comenzaba hablando que tranquilidad, lo primero, tranquilidad, ¿no?, a todos los ciudadanos de la sierra, por, bueno, lo que podría ocurrir cuando aumente la afluencia de visitantes a nuestro entorno y pueda darse la necesidad de que tengan que actuar, ¿no?, o intervenir para el rescate de alguna persona. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues mire, se lo comentaba también y fuera de antena, ¿no? Como comprenderá, todo nos ha cogido este tema un poco de sorpresa, ¿no? Esta renuncia, a mí particularmente como presidente, yo no esperaba esta decisión, lo digo de verdad. Yo me ha cogido un poco de sorpresa, pero lo que tienen que tener claro todos los vecinos de la sierra es que lo estamos estudiando, lo estamos valorando, y estoy completamente seguro que llevaremos a cabo la solución más correcta. Eso eso que lo tengan claro todos los vecinos de la sierra. Pero insisto, y vuelvo a recalcar una de las expresiones que he comentado al principio. En ningún momento este presidente quiere la confrontación con ningún miembro del grupo de rescate de montaña. En segundo lugar, yo les pediría a ellos que recapacitasen un poco y que piensen que desde esta presidencia estamos abiertos a entendernos, pero entendernos siempre que sigamos los procedimientos. Estoy abierto totalmente. Y además, uno de los objetivos que nos marcábamos nosotros en esta legislatura, yo actualmente llevo en el consorcio 5 años, cuando empiezan a reivindicarme, y otra cosa que le digo y lo adelanto en este medio, nosotros estamos dispuestos, y yo asumo ese compromiso y mi intención de negociar un reglamento del grupo de rescate de montaña para esta legislatura. Como sabéis, empezamos esta legislatura en el 2019. Uno de los puntos importantes a la hora de confeccionar ese organigrama es el designar como vicepresidenta primera a la alcaldesa Ubrique. Eso da muestra de que el presidente, en este caso conjuntamente con la alcaldesa, estamos dispuestos a darle su sitio al grupo de rescate, pero a darle su sitio en el próximo acuerdo regulador y en la RPT. Ya hemos trabajado, han mantenido contacto. Por lo tanto, mi intención es que estos señores pues recapaciten y entiendan perfectamente los procedimientos que hay que seguir. Por lo tanto, yo le traslado de aquí que estamos totalmente abiertos a entendernos, pero a entendernos siempre siguiendo los criterios. Y, por supuesto, que los vecinos de la sierra se queden tranquilos, que nosotros vamos a intentar por todos los medios de buscar la solución posible para que el servicio sea el adecuado y en ningún momento ponga en peligro a la ciudadanía y a aquellas personas que en algún momento pues puedan intentar de rescatar estos profesionales que tenemos, porque tenemos grandes profesionales en toda la provincia, tenemos grandes profesionales en la sierra, y ni que decir tiene que su sitio, para mí, lo tenían cuando entré en el consorcio de presidente, lo sigue entendiendo y lo tendrán ese grupo de rescate de Ubrique. ¿Por qué? Porque creo que hacen una labor importantísima, creo que merecen un reconocimiento, y ese reconocimiento tiene que estar reglado, y eso es lo que pretende este presidente, que todo lo que se haga esté reglado. Y yo creo que si ellos confían y quiero que me den ese voto de confianza, van a tener ese reglamento, van a tener ese sitio que se debe de tener en el próximo acuerdo regulador, y por supuesto van a tener su sitio en la RPT que estamos trabajando ahora mismo desde el consorcio. Le iba a preguntar qué lugar ocupa, ¿no?, en el consorcio provincial de bomberos el grupo de rescate montaña, pero prácticamente me lo acaba de decir, ¿no?, con eso último. Y bueno, importante, ¿no?, esa labor, imagino, que además también se ha reconocido en varias ocasiones, la última creo que en el 2018, ¿no?, con ese reconocimiento que se llevaba a cabo al grupo de rescate de montaña en Ubrique, sí, ante además también, bueno, pues una actuación importante, ¿no?, en Garganta Verde, y bueno, pues esa labor sí que se reconoce, pero hay falta, ¿no?, ese pasito más en el ámbito de lo que sería la reivindicación laboral, ¿no? Y lo entiendo perfectamente, vamos, lo he dicho desde el principio. Respeto a la decisión que han tomado, sin lugar a dudas. En los momentos que vivimos no lo voy a respetar, pero en cierta medida no la comparto. Si llevan esta decisión tras más de 20 años funcionando y están cuando hay posibles soluciones inmediatas que tenemos ahí, yo le pediría ese margen, ¿no?, de confianza, ¿no? Y si eso en este tiempo no se logra, pues mira, pues que tomen la decisión que crean más oportuna. Pero mi compromiso está ahí, mi objetivo está ahí, y las ganas están puestas ahí también. Quiere decir, yo en ningún momento voy a incumplir una cosa que me he comprometido, y me comprometí cuando juré el cargo en el 2019, y era de crear una RPT, de llevar a cabo otro acuerdo regulador, porque quiero decir una cosa que es importantísima. El acuerdo regulador que tiene actualmente el consorcio ha sido por primera vez en la historia consensuado con las tres centrales sindicales. Por eso digo y repito, yo soy persona de diálogo, soy persona de consenso, y me gusta que la gente medianamente se sientan contenta cuando terminamos una negociación. Sabéis que una negociación nunca uno obtiene lo que quiere, pero siempre dentro de la línea del consenso, del diálogo, se pueden conseguir objetivos primordiales. Y para mí, lo digo de verdad, en esta legislatura, a pesar de que la situación económica ha sido mala y que estamos regularizando poco a poco y estamos estabilizándola, porque hay que saber de dónde venimos. Yo vengo del 2015 con una deuda del consorcio de 24 millones de euros, que ahora mismo lo estamos estabilizando. Y eso, y llevo también en esta nueva legislatura, porque desde el 2011 al 2015 no se llevó a cabo ninguna inversión, y estamos llevando a cabo inversiones. Estamos facilitándole a estos profesionales, porque yo creo que uno de los cometidos primordiales que tienen las personas que están al frente de estas administraciones es dotar de medios a todos estos profesionales para que puedan desarrollar sus labores. Y aparte de eso, que estén regulados. Y eso es lo que yo quiero. Uno de mis objetivos en esta nueva legislatura, y todavía quedan 3 años, es regularizar de una vez por todas el grupo de rescate de montaña, que tengan un reglamento, que tengan unos complementos y que tengan ayuda y que se sientan ellos identificados con el consorcio. Por eso pido reflexión, recapacitación, y que piensen un poco de que este presidente está para apoyarlos a ellos, pero siempre de una manera reglada, negociada y cumpliendo todos los parabienes legales. Pues ese es el posicionamiento también del Consorcio Provincial de Bomberos a través de su presidente, de Francisco Vaca. ¿Qué más podemos decir? Pues nada, bien poco. Yo creo que lo he dicho todo. Yo, ¿cómo voy a hablar mal del grupo de rescate? Si sé la labor que han realizado, que están desarrollando y la profesionalidad que tiene, y además que son necesarios, ¿no? Pero que me den por lo menos ese plus, ¿no? Sí. De confianza. Y como decía al principio, y soy bastante repetitivo, ¿no? Cuando las posibles soluciones las tenemos a la vuelta de la esquina, las posibles soluciones legales las tenemos ahí en las puertas. Por eso pido recapacitación, que se centren bien y que sepan ellos claramente que su presidente pues los va a apoyar y está ahí para apoyarlo. Que lo sepan claramente, pero siempre cumpliendo. Soy muy pesado, ¿eh? La verdad que lo he dicho 20 veces a lo largo de la entrevista, pero es que tengo que ser repetitivo, ¿no? Quiero entrar, y además, lo digo de verdad, yo no soy persona de confrontaciones ni soy persona de guerra. A mí me gusta el consenso y el diálogo, y en eso estoy. Y estoy convencido que si todos ponemos nuestro granito de arena, y creo con la ayuda de sindicatos, del grupo de rescate, de la alcaldesa y este que os está hablando, podemos conseguir pues ese objetivo, que no es otro que de una vez por todas tener una situación reglada del grupo de rescate de montaña. Pues con ese compromiso del presidente del Consorcio Provincial de Bomberos nos vamos a quedar nosotros, agradeciendo a Francisco Vaca que nos haya podido atender hoy aquí en la mañana de la Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, un abrazo y gracias por todo. Buenas tardes. Gracias.